Vocabulario. Ok, let's look at eight more words then, Annie, starting with assistant. ¿Qué significa ayudante? Good. Suddenly. De repente. Tip. Una propina. Mm-hmm. To convince. Convencer. Dangerous. Algo peligroso. Como el no estudiar inglés todos los días, por ejemplo. A gesture. Un gesto. To empty. Vaciar. And a staple. Una grapa. Muy bien, ok. ¿Conoces a mi nuevo ayudante? Have you met my new assistant yet? Good. El último se marchó de repente. The last one left suddenly. Asegúrate de dejar una propina generosa al camarero. Make sure you leave the waiter a big tip. Good. ¿Intentaste convencerle de quedarse? Did you try to convince him to stay? Muy bien. Es peligroso ir a nadar justo después de comer. It's dangerous to go swimming. Okay, dangerous, not dangerous. Dangerous. Dangerous. No, Dane. Dane. Eso, dangerous. Dangerous. It's dangerous to go swimming just after you've had lunch. It's dangerous to go swimming just after you've had lunch. Good. Eso fue todo un detalle. That was a nice gesture.